Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Huellas y vínculos. Huellas y vínculos. Un programa que une la comunidad universitaria centralina con su entorno para promover la participación social. Huellas y vínculos, donde la investigación, la ciencia y el conocimiento que genera la Universidad Central del Ecuador están al servicio de la comunidad. Huellas y vínculos. Su opinión es nuestra prioridad. Bienvenidos y bienvenidas. Hola amigos y amigas, ¿cómo se encuentran? Sean bienvenidos a su programa Huellas y Vínculos, donde hablaremos sobre más proyectos de vinculación con la sociedad, en los cuales los estudiantes centralinos son partícipes. Es un gusto estar junto a ustedes una vez más. Mi nombre es Katherine Aulestia y hoy los acompañaré en la locución. Vamos a comenzar con uno de los segmentos que más le gusta a nuestra audiencia. Hora de conversar, para el cual nuestra reportera Erika Huaygua nos trae una nueva entrevista. Es hora de conversar sobre las vivencias y retos a los que se enfrentan los docentes que están frente a los distintos proyectos de vinculación con la sociedad. No te separes, que seguimos con tu programa Huellas y Vínculos. Buenos días a todos nuestros oyentes. Hoy tenemos con nosotros a Stephanie Chicaiza Yenla, estudiante de la Facultad de Comunicación Social. Forma parte del proyecto de vinculación Faxo Multimedios a cargo de Iván Aldaz, Grace Merino y María Sol Yepes. Buenos días, señorita Chicaiza. ¿Nos podría contar un poco sobre el proyecto? ¿Cuál es el propósito de este proyecto? Buenos días, muchas gracias por tomarme en cuenta en esta entrevista. Y claro, nuestro proyecto, el proyecto en el que yo estoy inscrita, se llama Faxo Multimedios, como bien lo dijiste. Y nuestro propósito en sí es retomar esta práctica del comunicador, ya sea que escojas periodismo o organizacional. Estamos como que entregando noticias de varias secciones, que el proyecto está dividido. Nuestros profes nos han dicho que es como una experiencia cuando tú ya salgas del campo laboral. El propósito es en sí que tú retomes, recojas todas esas experiencias que tienes ahorita para desenvolverte después como un comunicador. Y bueno, nuestro proyecto en sí, Faxo Multimedios, trata de acercarnos a este oficio que es el periodismo. En sí, dependiendo de si eliges cualquier énfasis, educomunicación o periodismo, en este proyecto nos trata de acercarnos a cómo se vive el medio cada día, cómo nosotros tenemos que experimentar después en la profesión. Entiendo. Y durante este pasado semestre, ¿cómo ha sido su desarrollo? Claro, como venía diciendo, las secciones en las que está dividido nuestro proyecto son Academia, Ciencia y Tecnología, en la que estoy yo, Arte, Sociedad, Economía y Política. En cada de estas secciones hay dos coordinadores. Y aparte de los dos coordinadores estamos los que entregamos notas, que son en sí cuatro personas por cada sección. En mi sección, que decía que era Academia, Ciencia y Tecnología, entregamos noticias diarias, que están colgadas en nuestra página de Facebook, que es Media Faxo. Yo entrego las noticias los martes. En eso estaría como que dividido el proyecto. Bien, ¿nos puedes contar tu experiencia dentro del programa? ¿Alguna anécdota o alguna enseñanza que te lleves? Claro, me acuerdo que hace 3 meses, casi, nos dieron como unos mini talleres para nosotros incentivarnos a cómo escribir o en qué fallamos o así. Era una reunión con el profe Marce Merizalde, el 8 de... No, el 30 de agosto. Y el profe nos dio como unos métodos o unos tips así para nosotros poder utilizarlos. Recuerdo que era el lenguaje de redacción, que tenemos que regirnos muy bien este lenguaje de redacción para que no se entienda otra cosa o darnos a entender. Porque muchas veces nosotros asumimos que las personas entienden nuestro lenguaje, o los lectores, cualquiera que nos lea, que no es como que tan fácil decir, tú escribes para un determinado público, que tú escribas como que para todos los que te leen en Facebook o en los blogs que están colgados. Nos decía también que nosotros tenemos que ser breves, o sea, no dar vueltas o redundar en las cosas, porque eso vuelve como que a los lectores cansados. Cansado en sí el hábito de lectura, ahora más que está como que un poco menos. De ahí también nos estaba diciendo que para que nuestra noticia tuviera como que esta relevancia en sí, en diferentes plataformas, más en Twitter, tenemos que usar estos hashtags, como en mi sección, es Academia de Ciencia y Tecnología, ponemos un hashtag al principio de ciencia. Eso. De ahí también recuerdo que nos dio unas herramientas que sí han sido súper útiles, por decir el Google Trends, que es como que comparar palabras o comparar, yo qué sé, aplicaciones de todo lo que estamos nosotros haciendo. También el Adobe Spark, que era más con imágenes. Y de ahí, ¿qué más nos ha dicho? De las palabras, ¿qué palabras utilizamos? Como que no utilicemos esto yendo, haciendo, o ha sido, o ha establecido, así, que estamos muy acostumbrados. Eso nos ha, esa como que ha sido mi más buena experiencia que he tenido, porque estas, como que estas cositas así que a ti te dan, te llenan, y tú como que las coges, las acoges, y al momento que estás escribiendo, dices, no, a ver, el profe dijo esto, ¿cómo debo hacerme yo entender? Y así. Y nos dio recomendaciones de que no tuviéramos miedo a la crítica, que siempre va a ser como que no todo está correcto, o yo qué sé, como que todo está como un círculo mediático, que no tengamos miedo como a esta crítica y que siempre tenemos que ser diferentes, no como los medios tradicionales, que tenemos que siempre guiarnos en fuentes, no decir lo que quiera, nosotros no vamos a escribir así cualquier cosa, sino que siempre de una manera académica y correcta. Eso me llevo bastante del profe que nos dio ese taller. Eso sería. Muy buena respuesta. Sin embargo, por el COVID-19 no se ha podido hacer muchas actividades de forma presencial. Por lo tanto, hay muchas experiencias que los estudiantes no han podido vivirlas. Pero hablando de lo que sí vivimos, dime, ¿qué piensas? ¿Tienes alguna retroalimentación o alguna crítica para el programa de vinculación Faxo Multimedios? Claro, o sea, como dices, no, por la pandemia estamos así, virtual, y los profes sí nos han dicho como que si estuviéramos presencial, tuviéramos las reuniones con ellos directamente. Tal vez el profe nos hubiera dado como estos consejos directamente, aunque sí se acogió bastante bien, como que a estos talleres, así. Pero sí, creería que afectó bastante como que esta vivencia entre los profes y nosotros, creo que formamos parte del proyecto. De ahí, alguna opinión acerca del proyecto en el que estoy sería que exista como que más retroalimentación de parte de ellos a nosotros. Esto sí se habló en una reunión, recuerdo que fue casi hace un mes. Claro, comprendiendo a todos nuestros compañeros coordinadores y a los profes que cada quien tiene su tiempo, su horario. Pero creo que nosotros necesitamos como que eso de decirnos como que aquí estás fallando así. Trata de mejorar o yo qué sé, estás bien. Así, alguna de esas cosas sería nuestro proyecto en sí. Se ha venido trabajando como que de la mejor manera en parte de reuniones con los profes. Sin embargo, en cada sección, como, o sea, yo puedo hablar de mi sección, no puedo generalizar así todas las secciones. Se ha venido trabajando así. Eso nomás sería. De ahí creo que estamos aprendiendo cada vez. Por decir, cada que yo entrego una nota, ya voy como que con esa cosita de A ver, la anterior vez entregué una nota así, esta vez no se entendió bien esta parte, tengo que mejorar más, o así. Igual las fuentes y todo. Eso creo que sería. Nos aporten como que con más retroalimentación de parte de ellos hacia nosotros. Porque nosotros como que damos este 50 a veces y no sabemos en qué fallamos, ¿sabes? Como que... ¿Qué necesitamos mejorar? ¿En qué estamos como que caídos? O algo de eso. De ahí ha estado como que todo bien. Como que planeado así correctamente. Nos han dado los estándares. ¿A qué debemos regirnos? Y así. Creo que se ha venido trabajando bien. Incluso en Facebook hay una página que es MediaFaxo. Ahí publican como que las noticias de todo nuestro, de los demás compañeros. Con los hashtags y todo lo que les venía diciendo antes. Tiene mucha razón, señorita Chicaiza. Dígame, si volviéramos a presencial, ¿habría algo que le gustaría hacer o ver en este programa de vinculación? Claro, me gustaría como que estas enseñanzas de campo, o sea, ir como que a donde está la noticia. Porque yo no puedo como que conocer aquí en internet así... aunque sí utilizo estas fuentes confiables como Redalig, Ese Cielo y Google Academic, o sea, no puedo como que comprobar con cómo sería así las experiencias. Y también sobre las entrevistas, porque en la sección que yo me encuentro también hay entrevistas a profes de la misma universidad. Eso es lo que nos han dicho también nuestros profes de que están a cargo, que tenemos también que ser uno solo en la universidad, como que complementarnos. Eso sería como que más como que te llena más, como que conocer, estar directamente con los profes en las entrevistas o incluso en las reuniones. En las reuniones que a veces también no nos vemos así de frente porque está el Teams en la, solo los nombres. Y creo que sería más gratificante eso. Pero con el tiempo creo que podamos ya volver y seguir haciendo. Bien, nos alegra haberte escuchado, señorita Chicaiza. Ha sido un gusto enorme tenerla hoy con nosotros. Debido al corto tiempo que disponemos, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por su tiempo. Gracias. Gracias también por tomarme en cuenta y no se olviden revisar como que la página de Facebook, MediaFaxco. Que está como que en noticias súper actualizadas todos los días. Listo, lo tomaremos en cuenta. Hasta luego, Stephanie, Chicaiza, muchas gracias de nuevo. Y a todos nuestros queridos oyentes, ha sido un gusto y nos vemos la próxima semana en Hora de Conversar, la sección en la que realizamos entrevistas a los coordinadores y profesores de los distintos programas de vinculación de la Universidad Central del Ecuador. Y en el caso de hoy, estudiantes. Qué interesante que a pesar de la pandemia, proyectos como Multimedios Faxo han buscado maneras de brindar talleres y experiencias que sirven de apoyo para un futuro laboral, sin importar a qué énfasis pertenezcan los estudiantes de comunicación social. Ahora continuaremos con el segmento Día a Día, donde se darán datos importantes del proyecto Metrocultura, que ha estado vinculado con impulsar un sentido de pertenencia y de colaboración por parte de la ciudadanía quiteña respecto al conocimiento y uso del metro. Te presentamos nuestro segmento Día a Día, un espacio para contarte los retos y las experiencias que viven los estudiantes de los diferentes proyectos de vinculación con la sociedad en nuestra Universidad Central del Ecuador. Acompáñanos. Sean todos bienvenidos a un nuevo segmento Día a Día. Mi nombre es Verónica Sevilla y hoy hablaremos del proyecto Metrocultura. Además nos encontramos con Diana Carolina Posligua, estudiante de octavo semestre de la Facultad de Comunicación Social en la rama de periodismo, que actualmente se encuentra trabajando en el proyecto. Bienvenida, Diana. Gracias por el tiempo que nos estás brindando. Buenos días, Verónica. Buenos días con todos. Muchas gracias por esta invitación. No me lo esperaba realmente y estoy súper agradecida de poder solventar sus dudas acerca del proyecto de vinculación Metrocultura y poder darles una explicación de lo que va realmente el proyecto. Diana, cuéntanos, ¿en qué consiste más o menos el proyecto Metrocultura que se ha desarrollado este semestre? En sí, el proyecto Metrocultura es la, como nosotros nos hemos basado desde el principio, es construir mejores ciudadanos o mejorar a los ciudadanos. ¿En qué sentido? Como sabrás, el Metro de Quito es una de las obras más grandes que va a tener la ciudad. ¿Y qué queremos nosotros hacer? O sea, que a través de crear mejores ciudadanos, de mejorar esta convivencia que se tiene entre los ciudadanos, crear mejores usuarios para Metro. Eso es lo que nosotros estamos también basados, para nosotros es la Metrocultura. Metrocultura es un proceso en el que los ciudadanos se van conviviendo mejor, van conviviendo con la ciudad en sí, que es lo que nosotros tratamos de potenciar más o menos, decir como que conozcan más la ciudad, que se respeten, y eso también Metrocultura tiene valores que son principales como el respeto, la solidaridad, la inclusión, que también van a ser bases para que dentro del Metro de Quito exista esta convivencia entre los usuarios. Más o menos ya vamos entendiendo en qué consiste el proyecto. Diana, ¿cuáles han sido tus expectativas en torno al proyecto Metrocultura? Bueno, como te cuento, cuando recién inicié en el proyecto Metrocultura, fue como que, okay, ¿qué vamos a hacer realmente? Era extraño desde un principio porque la mayoría, nosotros trabajamos ya con chicos de noveno semestre que ellos ya habían estado en el proyecto anteriormente y ellos ya sabían de lo que va Metrocultura y todo el asunto. Entonces nosotros recibimos primero un taller de Metrocultura para que nosotros comprendiéramos de qué va el proyecto, porque en sí cuando llegas es como que estás completamente vacío de lo que realmente tenemos que hacer. Después hicimos lo que es la visita a la estación de San Francisco, de Metro de Quito, porque siempre, si vas a empezar este proyecto, tenías que tener como que una razón o tener un conocimiento ya de lo que es Metro de Quito. Entonces nos llevaron a la visita de estación de San Francisco y ahí vas comprendiendo de qué va. Porque cuando entras ahí es como que conoces toda la estación, nos van explicando de qué compone la estación. Y ahí te das cuenta de que necesitas tener este conocimiento de Metrocultura para poder utilizar la estación en sí. Porque cuando llegas es como que, okay, tienes un conocimiento de lo que puedes hacer en la estación, digamos, del trole o de la ecovía. Pero cuando vas a utilizar la estación en Metro de Quito es completamente diferente. Entonces también tienes que saber cómo vas a utilizarlo. Y eso es lo que nos ayuda a Metrocultura. Entonces, eso siempre nos han dicho incluso los profesores, es como que para que ustedes sepan de con qué van a estar trabajando, tienen que vivir. Entonces, ¿qué es el primer paso? Conocer las estaciones de Metro de Quito. Y de ahí vas, ya recibes tu taller de Metrocultura y vas a saber lo que tenemos que hacer. Debido a la pandemia que está atravesando el país, ¿cómo realizaron estas visitas a las estaciones o cómo fue la guía de los profesores? Bueno, como tú sabes, ahorita lo de la pandemia sí ha sido complicado, especialmente si vas a realizar este tema de productos comunicacionales en relación al proyecto. Pero cuando nosotros hicimos la visita, lo principal fueron las medidas de bioseguridad, ya sabes, tener alcohol, mantenerte completamente todo el tiempo con la mascarilla, eso es lo esencial, mantener la distancia con las personas con las que vas a realizar la visita, y eso es realmente lo que nos pidió tanto las personas de Metro de Quito como nuestros profesores. Fue como que ustedes saben lo que estamos viviendo actualmente, ustedes tenemos que cuidarnos, porque ya sabes, o sea, no solo es que vamos a ir a conocer cualquier cosa, sino que cuando vas a conocer es un lugar completamente cerrado y sabes que tenemos que mantener la mascarilla todo el tiempo. Entonces, principalmente es mantener las medidas de bioseguridad que desde un principio se han estado manteniendo permanentemente desde que inició la pandemia, que es mantener la mascarilla, lavarse las manos, eso es lo principal, si nos hacen lavar las manos, y mantener la distancia. Eso principalmente. Entonces, como nos cuentas, para conocer más o menos de la Metrocultura, fueron a conocer las estaciones, pero tal vez el profesor tomó alguna medida de como semipresencial más o menos, enseñarles de manera virtual algunas cosas o seguir el proyecto, o se basó todo en presencial. Realmente con la Facultad de Comunicación Social que fuimos, estábamos manejando, estuvimos presentes en el proyecto Metrocultura, todo fue virtual, excepto la visita a la estación de San Francisco, que fue la única manera presencial en la que nos conocimos los que íbamos a estar involucrados en el proyecto. De ahí, todo se mantuvo virtual. Cualquier producto comunicacional que nosotros hiciéramos, eso sí ya venía de parte de nuestros compañeros, que si ya deseaban hacerlo presencial, o sea, salir a las calles, hacer tomas desde las calles, o netamente virtual. Eso sí, no, nunca nos, como te digo, nunca nos forzaron a decir como, no, tienen chicos que ir, no, para nada. Nosotros nos mantuvimos en la modalidad virtual para hacer nuestras, o sea, para estar en el proyecto de vinculación, todo tranquilo, y te lo recalco, la única vez que nos realmente fue presencial fue para la visita. Pero como estudiante que trabajaste en este del proyecto Metro Cultura, ¿crees que esta manera de virtualidad ayudó para que los estudiantes obtengan nuevos conocimientos o crees que los retrasó un poco en el proyecto? No te puedo decir que nos retrasó porque, mira, la situación actual no permite que uno tenga como que esa interacción de presencialidad con los demás, lastimosamente. Pero la manera virtual en la que nosotros dos trabajamos ayudó, te prometo, ayudó. Y no fue solamente decir como que adquirieron nuevos conocimientos, sino que los desarrollamos también. Por ejemplo, yo soy de octavo semestre, yo soy de la carrera de comunicación social, en el énfasis de periodismo. Y eso es lo que yo hice. Realmente nosotros hicimos reportajes, hicimos videos. Entonces desarrollamos todo lo aprendido durante todo este tiempo en el proyecto. Igual los demás compañeros también, o sea, nosotros nos dividimos en distintas áreas. Por ejemplo, estaba la área de publicidad, que era de nuestra la página de Estación Metrocultura UCE, que es la página del proyecto de vinculación Metrocultura. Yo estuve desarrollando un programa que era en todos los viernes, conocido como Un Café con Metrocultura. Entonces, cada persona dentro del proyecto tenía su responsabilidad y la desarrolló. Por ejemplo, yo desarrollé lo que era la parte periodística, que estoy vinculada a esa parte dentro de mi carrera. Entonces, te voy a decir esto. Nosotros adquirimos nuevos conocimientos a través de los talleres de Metrocultura que nos impartieron para poder conocer el proyecto y poder ahondar en el proyecto y poder saber de lo que nosotros vamos a transmitir a través de nuestras publicaciones, de nuestros programas, de todo lo que nosotros vayamos desarrollando, que es en bien de la ciudadanía para que ellos conozcan. Y como siempre nos hemos basado en nuestra frase, un mejor ciudadano para ser un mejor usuario. Entonces, eso es lo que nosotros usamos, nos desarrollamos conocimientos y también adquirimos en sí, adquirimos más conocimiento para saber lo que es la metrocultura. Entonces, a tu expectativa, ¿crees que se cumplieron todos los objetivos y metas que se plantearon como estudiantes que trabajaron en el proyecto? Sí, sí cumplimos las expectativas, realmente. Nosotros cuando iniciamos el proyecto nos propusimos, digamos, no te voy a decir qué bestia, vamos a tener 1,000 seguidores a la primera semana en nuestra página o vamos a tener unos 500 espectadores al momento de ver nuestro programa. No, nosotros nos establecimos metas realistas. Sabíamos que posiblemente no íbamos a tener mucho alcance la primera semana en nuestra página. Y sí, o sea, fuimos poco a poco creciendo y vimos que más personas se involucraban con el proyecto, más personas veían nuestros programas, interactuaban con las publicaciones. Entonces, durante este proceso, que desde que iniciamos el proyecto hasta el momento que nos detuvimos ya porque se acabaron las clases y todo, nosotros vimos que íbamos creciendo poco a poco y eso es lo que nosotros deseábamos. Nosotros deseábamos que poco a poco la gente fuera conociendo de nuestro proyecto, se vaya involucrando, y recibíamos siempre comentarios que nos hacían sentir como que, wow, la gente está viendo nuestras publicaciones, está interactuando con ellas, está viendo nuestros programas. Y eso desde un principio te hace sentir bien, porque dices, estamos cumpliendo con nuestras metas y las expectativas que nos planteamos al principio, pues estamos viendo cómo se van desarrollando con el paso del tiempo, no a pasos agigantados, pero vamos bien, y vamos de acuerdo a nuestro ritmo. Es importante recordar a la audiencia que hoy nos encontramos con Diana Carolina, estudiante de octavo semestre de la Facultad de Comunicación Social. Diana, ¿crees que tu experiencia ha sido negativa o positiva en torno al proyecto de Metrocultura? Te voy a decir, ha sido una de las experiencias más increíbles dentro de lo que es mi parte estudiantil. Ha sido positiva, te juro. Fue emocionante principalmente porque fue a conocer la estación de metro de Quito, la de San Francisco, que es una de las más grandes de toda la red. Y también fue positiva porque conocí, trabajé con más compañeros, a mí me tocó, o sea, incluso fui conductora del programa, o sea, algo que no realmente no había hecho. Y sé que mis demás compañeros también desarrollamos habilidades que posiblemente teníamos ahí escondidas durante todo este tiempo que hemos estudiado. Y creo que este proyecto nos dio la apertura para poder mostrar nuestras capacidades como estudiantes y a futuro como profesionales. Diana, ¿tienes tal vez algún mensaje para todas las personas que nos están escuchando para poder finalizar el segmento día a día? Creo que, o sea, si van a aprender de Metrocultura, síganos. Nosotros somos la página en Facebook es Estación Metrocultura Usta, donde van a aprender muchas cosas más sobre tanto Metro de Quito como Metrocultura. Y creo que fuera del asunto de que va o no va a funcionar el Metro de Quito, creo que Metrocultura va a ser es una iniciativa y es un proyecto que va a ayudar a mejorar la convivencia dentro de la ciudad. Nos va a mejorar a nosotros como ciudadanos, porque a pesar de que dijéramos que sí, va a funcionar el Metro de Quito y vamos a ser mejores usuarios, muy pocas veces vamos a saber reconocer que necesitamos mejorar tanto como persona también. Por ejemplo, como te digo, Metrocultura tiene valores y nosotros como estudiantes hemos aprendido a practicarlos, a pesar de que nosotros decimos, yo tengo valores. No, o sea, empiezas a practicarlos a través de esto. Entonces, creo que si nosotros como personas también empezamos a conocer qué es Metrocultura fuera de lo que es, sí, yo quiero recibir el taller o cualquier cosa, creo que eso va a ser esencial. Nosotros saber que tenemos un proyecto, presentar este tipo de proyectos a la ciudadanía va a mejorar, como te digo, la convivencia con la ciudad principalmente y la convivencia como personas con los demás. Con esto hemos llegado al fin de esta transmisión. Agradecer a Diana Carolina por el tiempo que nos ha brindado y a todos nuestros radioescuchas. Nos estaremos escuchando en una próxima ocasión. Oye, lo que ha sabido hacer la universidad. Huellas y vínculos. Y eso te falta que conozcas mucho más. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Póngale ojo a las letras. La librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana abre sus puertas a los lectores. Contamos con todas las medidas de bioseguridad para que usted se dé cita y adquiera las obras de autores ecuatorianos. Para los más pequeños está la colección La Casa de los Niños. Visítenos de lunes a viernes de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Avenida 6 de Diciembre y Patria. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. CCE en tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ponte pilas, que Huellas y Vínculos está de regreso. Huellas y Vínculos. Querido radioescuchas, estamos de vuelta después de la pauta publicitaria. Gracias por no despegarse de nuestra programación. Ahora es momento de enlazarnos con el segmento Conozcámonos, donde descubriremos una asombrosa historia. Al igual como cada martes, les traemos para compartirlas con todos nuestros radioescuchas. Bienvenidos al radiodrama que evidencia los distintos mitos, leyendas y cuentos que tienen lugar en las diferentes comunidades en las que tiene alcance el proyecto de vinculación con la sociedad. Conozcámonos. Del panecillo. En El panecillo místicamente representa al templo del sol llamado Yavirak. Cuenta la leyenda que Atahualpa mandó a construir en su cima un templo de oro puro que los españoles ni nadie jamás encontrarán. Era una tarde despejada, con el cielo claro, donde un niño humilde de 12 años llamado Juan y su hermana María de 8 años se encontraban en la cima del panecillo. Ellos trabajaban vendiendo caramelos todos los días desde tempranas horas hasta caer la tarde. Ese día, al finalizar su jornada, se preparaban para regresar a casa. Pero Juan decidió sentarse un momento a arreglar su caja de caramelos, sin pensar en la aventura que ese día viviría. Se entretuvieron a mirar la ciudad por un instante. La pequeña María, ya inquieta, miraba alrededor y dándose la vuelta, miró la puerta de la olla. Ella se dejó llevar por la curiosidad, lo que la llevó a que se levantara del lugar en donde estaba sentada y dirigirse en dirección hacia la puerta. Juan, mientras tanto, seguía distraído arreglando sus caramelos sin percatarse que su pequeña hermana se había levantado. Al poco tiempo, miró a su alrededor y se encontró con la sorpresa de que María ya no estaba, por lo que se levantó rápidamente. El miedo y la angustia lo invadieron. Caminó apresuradamente en su búsqueda. Pero al estar cerca de la olla, de esta salió una luz muy brillante que lo invadió. La luz aparecía en el fondo del túnel, iluminando todo su rostro y atrayéndolo hacia ella. Juan, con miedo, pero azarosamente, ingresó hasta el fondo del túnel con la esperanza de encontrar a la pequeña María. Caminó por el largo túnel mirando una y otra vez a sus lados. Este estaba formado por ramas y árboles secos. Temeroso, pero con toda la valentía, siguió su camino, hasta encontrarse con unas ramas que impedían su paso. Comenzó a retirarlas, cuando de pronto, mágicamente, empezaron a despegarse solas, dejando al descubierto una gran puerta. Su sorpresa fue tan grande que levantó su pequeña cabeza y pudo mirar un gran sol. El sol abrió sus ojos y le dijo: "Continúa". Bajó su cabeza y pudo ver que era la entrada a un inmenso templo que estaba vigilado por dos guardias guerreros. Con asombro, miró que en el fondo, en un hermoso trono, estaba sentada una anciana que le preguntó: "¿Qué buscas en mis recintos sagrados?" Y él le respondió: "Solo busco a mi hermana". La anciana entonces, al ver la inocencia del niño, hizo aparecer como por arte de magia unas mazorcas y le dijo: «Tómalas, son tuyas». Al tomarlas, estas brillaron y las agarró con fuerza, sin sospechar que estas eran de oro puro. La anciana dijo: «Al salir, encontrarás a tu hermana en el lugar que desapareció». Levantó sus manos y una luz muy brillante envolvió al pequeño Juan, haciéndolo desaparecer. Apareció en la puerta de la olla sujetando bien las mazorcas que había obtenido y se encontró con su hermana, que estaba en el mismo lugar donde había desaparecido, tal cual como la anciana lo había dicho. Fin. Un mito realmente interesante, que hace referencia a uno de los sitios más visitados de la capital por turistas locales y extranjeros, puesto que es uno de los puntos emblemáticos, donde se dice que existen tesoros escondidos, como lo indica la historia del pequeño Juan, quien al ir en busca de su hermana menor, que se extravió, encontró un tesoro que nunca pensó hallar. Pues mucho se dice de la olla del panecillo, que nos une con nuestros antepasados indígenas, como la existencia de un túnel mágico en su interior, así como también que fue construida con la finalidad de servir como cisterna de agua para los ejércitos españoles. Bienvenidos a nuestro segmento Rincón Musical. Un espacio creado para que todos los artistas de la Universidad Central del Ecuador puedan dar a conocer su talento. Acompáñanos a disfrutar de estos grandes artistas. Hola a todos y todas. Bienvenidos a este espacio dedicado al arte. El día de hoy les presentaremos el material de dos artistas espectaculares de nuestra universidad. Comenzamos. Como el primer tema del día, escucharemos Los de Abajo, la canción más reciente del artista Tony Soul, estudiante de la Faxo. Dinosaurios. Stand Music. De esa que te incomoda, no las líneas en polvo, men. Hablo de las otras líneas en cuadernos, con música consciente que te invita a analizar y a cambiar este ambiente. Yo, cero prejuicios, aquí nadie emite juicio. En el día del juicio, en juicio te escupo esto. Te mato juiciosito, mi apariencia no pesa, pero sí lo hacen mis sesos. Se necesita gente con valor, que al pensar diferente se mantenga con honor. Es indispensable no imponer ningún criterio. Las ideas son libres como arena contra el bien. El resultado es el mismo porque de tercos no salen. Menos de los que hablan y más de los que escuchan. Así que me alejo conociendo la disputa. No discuto, mi lengua no insulta. No estamos arriba, sé. Ya no en la diestra ni en la zurda. Somos los de abajo, bien parada. Prole yo, el que lucha y que se arrecha. Cuando baja la vista, endeble siempre sus temores. Que nos griten pobres con odio y con racismo. Más pobres son ellos, se vendieron a sí mismos. Del alma para el alma, de oro ni de plata. La tierra es la riqueza, venerados por el alba. Despojos de una fábrica, armadura plástica. En esta vida insípida, la muerte es empática. Salen en serie de la fábrica, superficialidad que se vuelve plástica. Vida y sociedad con esencia insípida nos quiere salvar. La muerte es empática. No estamos arriba, se echando en la diestra ni en la zurda. Somos los de abajo, bien parada. Prole yo, el que lucha y que se arrecha. Cuando bajan la vista, endeble sienten sus temores. Que nos griten pobres con odio y con racismo. Más pobres son ellos, se vendieron a sí mismos. Del alma para el alma, ni de oro ni de plata. La tierra es la riqueza, venerados por el alba. Guiados por la brisa y abrazados por las plantas. Planta tu frustración y cosecha en tu garganta. Las palabras alargadas, las granadas en tu cara. Las que explotan, aunque la mecha esté mojada. Lágrimas de un país que bajan desde un nevado. Tan cerca del sol que el objetivo está claro. Abajo la autoridad y los derechos maniatados. Si no hay paz para el pueblo, no habrá paz para el Estado. Sin duda, una pieza musical espectacular y que además habla de cosas sumamente importantes. Este tema es una muestra del talento de nuestros compas centralinos, pero además de su criticidad y visión acerca del arte, algo muy interesante. Ahora, con un estilo un poco más romántico, pero no menos profundo, vamos con la gran canción Chica Linda, del artista Fabo MC, también de la Facultad de Comunicación Social. Persona a la que le dedico esta canción, para ti es esta canción. Bien, hemos llegado al fin del segmento. Recuerden que siempre será posible hallar artistas geniales en nuestra bella U y debemos darles todo nuestro apoyo. Gracias por estar ahí. Nos escuchamos en la próxima. ¡Qué chéveres canciones acabamos de escuchar! Reflejan un gran trabajo y una capacidad musical que no muchos la tienen. Esperemos que sigan trayéndonos más y más música como la que acabamos de escuchar. Ahora daremos paso al segmento Actualízate, para conocer más sobre el proyecto interdisciplinario Valle de los Chillos. Bienvenidos a su segmento Actualízate, un espacio informativo con todas las noticias y acontecimientos más importantes de la actualidad que ocurren durante el desarrollo del proyecto de vinculación con la sociedad. Bienvenidos al segmento Actualízate. Queridos radioescuchas, sean bienvenidos a esta misión Actualízate. Mi nombre es Carlos Doñate y hoy hablaremos de las noticias y acontecimientos más importantes durante el desarrollo de este proyecto, Programa Interdisciplinario de Fortalecimiento del Patrimonio Intangible de las Parroquias de la Merced, Conocoto y Amaguaña, con la participación de las Facultades de Artes, Arquitectura, Comunicación Social, Informática y muchas otras más. El propósito del programa es impulsar el territorio de la difusión del patrimonio intangible de las parroquias de la Merced, Conocoto y Amaguaña, mediante la publicación de un documental con el aporte académico de la Universidad Central del Ecuador. Este proyecto es un proceso de gestión, de cooperación y desarrollo social. Su alcance es parroquial. Los tiempos del proyecto. Este proyecto comenzó en octubre del 2020. Y está planificado para ser ejecutado hasta octubre del 2022. El estado actual del proyecto está siendo manejado por la Universidad Central del Ecuador y también por una contraparte que es virtual y de los aledaños. Los responsables de este proyecto de la Universidad Central del Ecuador está María Eugenia Garcés, quien es subdecana de la Facultad de Comunicación Social, y el coordinador Carlos Humberto Celi. Los participantes del proyecto en total son 550, entre ellos son 50 docentes y 500 estudiantes. La población participante, la población de referencia, son 150.000 personas que incluyen parroquia de la Merced, Conocoto y Amaguaña. Los beneficiarios directos del objetivo son 50.000. Los beneficiarios indirectos es la comunidad. El contexto del programa. Como antecedentes tenemos que la Administración Zonal del municipio de Quito, Valle de los Chillos, mediante el oficio del GAD, el 9 de julio firmado por la magíster Jimena Villafuerte Mejía, administradora de la zona de Valle de los Chillos, solicitó la contribución académica de la Universidad Central del Ecuador con proyectos de la vinculación e investigación que se orientan a difundir el conocimiento de la cultura, construcción e identidad, en base al patrimonio natural, material e intangible de las parroquias de la Merced, Conocoto, Amaguaña y Valle de los Chillos. Los gobernantes facilitarán la información y acceso a los actores de la comunidad para la ejecución de los proyectos de vinculación con la sociedad, donde se plantea la firma de un acuerdo de cooperación interinstitucional entre la Facultad de Comunicación Social, que coordinará el proyecto, y los gobiernos parroquiales, para la ejecución del programa interdisciplinario para el fortalecimiento del patrimonio intangible de las parroquias Conocoto, La Merced y Amaguaña. El problema que describe el informe de la Jefatura de la Cultura del Valle de los Chillos se resume en: la comunidad carece de datos de investigaciones académicas sobre el patrimonio intangible, en los cuales están la memoria histórica de sus fiestas ancestrales, de rutas de turismo, de construcción e identidad. Existe información dispersa acerca de estudios de arte, producción de documentales, también de culturas que han sido difundidas, de medios de comunicación y de capacitaciones, a fin de que la comunidad fortalezca los conocimientos. Pero las parroquias rurales de Conocoto, Amaguaña y La Merced tienen en total aproximadamente 150 mil habitantes, que se encuentran colindantes entre sí. Entre ellos está el Valle de los Chillos, donde tienen muchas festividades nativas. Como una de las más importantes que se puede encontrar en el valle es la celebración del Virgen. También el carnaval, los yumbos blancos y el Corpus Christi. Todo este patrimonio cultural intangible considera tradiciones, manifestaciones culturales y costumbres expresadas a través de la religiosidad, las artes, la música, la pintura, la tradición culinaria, la memoria histórica, símbolos y otros aspectos que han logrado construir una fuerte identidad y un sentido de pertenencia para todos los 150 mil habitantes que viven en estas, en Conocoto, Amaguaña y La Merced. Muchos elementos del patrimonio cultural inmaterial pueden estar amenazados debido a los efectos de la globalización, la falta de medios, de valoración y de entendimiento, factores que conducen a un deterioro de funciones y una falta de interés hacia las nuevas generaciones. Por eso es importante crear conciencia en los jóvenes, niños y adolescentes acerca del valor del patrimonio inmaterial, tanto que son tradiciones, expresiones orales, en eso la transmisión de grupos de generación en generación, y también del conocimiento, del saber y de las diversas sociedades y grupos que tienen relación directa con los hechos históricos, acontecimientos mitológicos y expresión del sentir popular, la cual engloba todo un sentido de pertenencia y también de sentido para las personas que viven en estas, viven en Conocoto, donde se incorporan aquí todas las expresiones de la mitología, las leyendas, los cuentos, las coplas, amorfinos, plegarias, expresiones de toponimia, narraciones históricas locales, también como las lenguas y los dialectos, que todo esto engloba una maravillosa cultura. Aquí en Actualízate también tenemos la categoría referente a las manifestaciones propias de un pueblo que tienen que ver con la creatividad. Hablamos del arte y el espectáculo, que se han ido transmitiendo de generación en generación y que han ido evolucionando y adquiriendo nuevos significados con el pasar del tiempo. Aquí se incluyen la puesta de escena, expresión de música, teatro, plástico, danza, literatura, juegos y otras muchas más, usos sociales, rituales y actos festivos, actividades de estructura, la vida de las comunidades y los grupos sociales reafirmando su identidad, tanto en espacios públicos como privados, en contextos sagrados o profanos. En el área rural y urbana pueden estar asociadas al ciclo vital de los individuos y todos los grupos, al calendario agrícola o estacional, a los sistemas espaciales y temporales, como fiestas, ceremonias religiosas, festividades cívicas, también ritos especiales, escénicas y populares, con conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo, donde este último es el conjunto de conocimientos, técnicas, competencias, prácticas y representaciones desarrolladas y perpetuadas por las comunidades en interacción con su entorno natural, que se transmiten de generación en generación entre ellos, los conocimientos sobre alimentos, cocina, gastronomía, medicinal tradicional, geografía sagrada, sitios sagrados, toponomía, agrodiversidad, astronomía. Para su metodología, aquí en Actualízate, sobre este programa interdisciplinario del Valle de los Chillos, es el fortalecimiento de la cultura y el arte, el turismo, es la modalidad virtual, tanto en investigaciones como en vinculación con la sociedad, porque la educación continúa y los proyectos comunitarios con la participación de docentes y estudiantes de todas las carreras hacen que los gobiernos parroquiales designaron un técnico contraparte que facilitará el cumplimiento de todas estas actividades propuestas, como es la comunicación con líderes barriales, grupos vivos de arte, danza, música en la parroquia de Conocoto, Amaguaña y La Merced. Los docentes designados con horas de vinculación realizarán la tutoría a los estudiantes que participen en este proyecto. Los gobiernos parroquiales proveerán la información necesaria para la ejecución de todas estas actividades, tanto como el presupuesto que deseen y la publicación de la guía turística. Su metodología de los proyectos de vinculación serán en modalidad presencial. Esto sí es posible. Proyectos comunitarios, servicios, consultorías, educación continua, indicadores de programas de metas estarán insertos en las metas del programa de vinculación, Programa de Desarrollo Rural para la provincia de Pichincha. Todos estos estudiantes que participen en los proyectos cuentan con un docente tutor que asesorará las actividades propuestas. Adicional a esto, se contará con un tutor institucional que trabaja en la institución y valida todas las actividades del estudiante en el semestre. La investigación, acción, participativa, es el proceso que van a generar los estudiantes y están haciéndolo en la aplicación de la exploración, de la investigación para aplicar en el campo. La forma de investigación involucra el sujeto protagonista del proceso de la investigación con el propósito de producir cambios sociales, los cuales proporciona a la población información relevante para resolver sus problemas, satisfacer necesidades. Es una investigación aplicada y orientada a modificar su situación, problema, caracterizada por democratizar el conocimiento con el propósito de lograr cambios sociales, donde hacer la investigación es hacer la acción, en memoria conciencia histórica de las experiencias populares, las cuales se conocen las acciones para transformar su realidad. La fase de participación y necesidades hay que identificar para poder hacer una fase de conocimientos teóricos y metodológicos de investigadores con experiencias y vivencias de todos los grupos locales, quienes aportarán para la comprensión de los programas y crear condiciones de cambio social para el fortalecimiento de las organizaciones. Los proyectos cuentan con la capacidad instalada de las instituciones. En el caso de presupuestos, pueden llegar las instituciones a conseguir recursos económicos externos. El monitoreo y evaluación será mensual de las actividades de los proyectos y los resultados serán semestrales. Tanto el monitoreo como la evaluación serán realizadas conjuntamente con los equipos técnicos del gobierno de Pichincha y la Dirección de Vinculación con la Sociedad y la Universidad Central del Ecuador. Los beneficiarios principales serán la Merced, con 600 jóvenes, 200 adultos y 600 niños. Amaguaña, con 2.000 jóvenes, 400 mujeres adultas, 2.000 niños. Y Conocoto, con 2.000 jóvenes, 2.000 niños y 400 mujeres. La población referencia es la comunidad universitaria centralina. Los beneficiarios directos de este proyecto es la población de la parroquia Conocoto, Amaguaña, La Merced, la cual, como ya antes mencionamos, tenía un alrededor de 150.000 habitantes. La población objetivo. El 60% de la población de las parroquias de Conocoto, Amaguaña y La Merced accederán a una información guía de arte, cultura y turismo, publicada con datos de investigaciones y proyectos comunitarios del arte de la carrera de la Sociología, Comunicación Social, Turismo de la Universidad Central. Querido radioescucha, se nos acabó el tiempo. Fue un placer compartir información tan importante y el haber estado junto a ustedes. Esto ha sido todo por hoy. Conmigo será hasta una próxima oportunidad. Huellas y vínculos. Huellas y vínculos. Un programa que une la comunidad universitaria centralina con su entorno para promover la participación social. Huellas y vínculos, donde la investigación, la ciencia y el conocimiento que genera la Universidad Central del Ecuador están al servicio de la comunidad. Huellas y vínculos. Su opinión es nuestra prioridad. Les invitamos a que sigan participando en nuestro siguiente programa.